presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión del Aguante Informativo Rojo aquí en Radio Roja en la 90.1, sí, en www.radioroja.com.ar y en Las Malos Hasta los Huesos Radio en la 102.5, la radio de San Marcos Sierras. Y también en Córdoba Capital, estamos ahí en la zumbalaturba.com.ar, el Aguante Informativo Rojo, con mucha, mucha información para compartir con todos. Córdoba, guarda Córdoba. A la espera de la vuelta del tren proyectan una bicisenda entre La Falda y Valle Hermoso. Justo que agarré la bici, mirá. Quedó descartado el último caso en La Falda de COVID-19, si se trató de un falso positivo, por suerte. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los candidatos para la Defensoría del Vecino de La Falda? Bueno, ya quedaron 5 candidatos nada más. Vamos a ver quiénes son esos candidatos. ¿Estarás vos, Maripe, ahí? No sos de La Falda, si no, estaría, seguro. ¿Quieres saber la temperatura en Casa Grande? Te cuento, la temperatura en Casa Grande 13 grados, ¿sí? Está lindo el día hoy, ¿eh? La verdad que no hace frío, no hizo frío en todo el día, muy bonito, un día soleado para andar en bici, para salir a pasear un rato, con barbijo, con distanciamiento social, como te parezca, pero tranqui, ¿no? 1% de la probabilidad de precipitaciones, 40% de la humedad, 5% de kilómetros por hora de la velocidad del viento. ¿Cómo estás, Maripi? Muy bien. ¿Cómo está ese tecito? ¿Cómo les va a todos? Bien, acá tomándome un tecito de jengibre con miel. Qué rico. Para cuidar la garganta. Y bien, linda tardecita de sol. La temperatura en San Marcos Sierra, 14 grados, no hace mucho más que acá, un grado más nada más. Precipitación 1%, humedad 34%, velocidad del viento 8 kilómetros la hora. Bueno, y siguiendo un poco más o menos la temperatura en la ciudad de Córdoba, la misma que en San Marcos, 14 grados, ¿eh? ¿Qué tal, Bueno, y vamos a empezar entonces con las noticias y vamos a empezar a lo que venimos a hacer, ¿sí? A leerle algunas noticias interesantes que nada, nos motiva que los vecinos, las vecinas, los oyentes, las oyentes estén informadas, ¿sí? De una forma distinta, con otras noticias, no las noticias de todos los diarios esos que a veces venden basura. Decíamos que quedó descartado el último caso en La Falda, se trató de un falso positivo. ¿Sí? Finalmente el tercer hisopado realizado al último caso de coronavirus detectado en la ciudad de La Falda dio negativo, por lo que se descartó que la mujer haya estado contagiada. El secretario de Salud de La Falda, Fabio Menite, confirmó a la Estafeta Online que se trató de un falso positivo, por lo que esta persona podrá abandonar la cuarentena y retomar sus actividades normales. Esta vecina de La Falda había viajado a la ciudad de Córdoba a realizarse una cirugía y entre los estudios prequirúrgicos se le practicó un hisopado que dio positivo. El caso, anunciado el miércoles pasado en la ciudad, había sido tomado como positivo de manera preventiva. En cuanto a sus contactos estrechos, unas 8 personas, aún se aguardan los resultados de los últimos hisopados y por pedido específico del área de epidemiología de la provincia, permanecerán en cuarentena. De esta manera, la ciudad continúa con 18 casos positivos confirmados, de los cuales 7 ya recibieron el alta médica luego de 2 hisopados negativos consecutivos y más de un mes de cuarentena. Intendentes piden seguir usando el basural de Cosquín mientras buscan una solución definitiva. O sea, quieren seguir haciendo basura, ¿no? Pero bueno, la comunidad regional de Punilla solicitó esta semana a la fiscal de instrucción de Cosquín, Paula Kelm, ¿sí? La gran imputadora de acá de la zona, una prórroga en el plazo establecido para la utilización del basural a cielo abierto cercano a esa localidad por parte de 7 municipios del centro del valle, mientras avanzan en la búsqueda de fondos para lograr una solución definitiva al problema de los residuos sólidos urbanos de la región. Sí, el pedido fue realizado en el marco de un encuentro que se desarrolló el jueves último en los tribunales de Cosquín, que sirvió para la presentación formal de la nueva comisión directiva de la entidad y además para avanzar en un trabajo conjunto sobre los problemas que preocupan a los intendentes de la región. El manejo y el destino de los residuos sólidos urbanos es uno de esos problemas. Y el próximo 30 de septiembre vence el convenio firmado en 2018 tras una mediación de la justicia para la utilización de ese predio como depósito de basura sin tratamiento. Ese acuerdo se reubicó luego de las denuncias de vecinos por el estado de ese gran basural, ¿sí? Al que mencionan como foco de contaminación y riesgo de incendios. E incluyó un contrato de locación entre la comunidad regional de Punilla y el poseedor del terreno, que no pertenece a ningún municipio. Al tomar posesión, la comunidad regional debió poner en marcha una serie de mejoras, aunque la solución definitiva al problema para los intendentes sigue siendo el cierre de ese basural, la creación de una planta de tratamiento y un futuro vertedero regional bien hecho. En su asunción al frente de la comunidad regional, las nuevas autoridades anunciaron que una de las prioridades sería este proyecto, para el cual ya se están gestionando fondos provinciales y nacionales, pudo saber la Estafeta Online, ¿sí? Los 7 municipios involucrados son Cosquín, Santa María de Punilla, Huerta Grande, Tanti, Villa Parque Sikiman, Violet Macé y Valle Hermoso. Casa Grande no está, ¿eh? ¿Y dónde iremos a tirar la...? Tenemos nuestro propio basural. Basural nosotros. Propio, ¿para ¿no? qué queremos el qué lindo, basural ajeno? Claro. Es como María Chucena, ¿te acordás de María sí, Chucena? Sí. Tuchosa, tuchosa, pero no, chesa, no te echas la chena. ¿Cómo era? ¿Cómo no, se me trabó la lengua? ¿Cuántos años, no? ¿Cuántos años detrás del tema este de tanta, pero tanto problema será el hacer las cosas como corresponden? Yo me acuerdo que cuando empezamos con el tema este de estar detrás de los basurales a cielo abierto y esos paquetes, los famosos caramelos que querían hacer, hace ya más de 10 años de eso. Mira vos, o sea que hace muchos años ya que viene el problema montón, de la basura. Porque estábamos acá en Casa Grande, estábamos en la gestión de Hugo Maldonado y ya pasaron las dos gestiones de Adelaida y la anterior fue la de Hugo. Así que ya hace como 10 años que están con el tema este de todavía qué hacer con la basura. Cómo hacer para que no se les termine el negocio en realidad, ¿no? Porque están pensando la forma seguramente de cómo hacer para hacer que hacen las cosas bien y que a la vez no se les termine el negociado que hay por detrás, porque... tantos años, era tan fácil, ¿no? La cantidad de proyectos que han presentado los vecinos y vecinas con biólogos por detrás, proyectos bien hechos, donde no había que gastar tanto dinero. Aquí en Casa Grande había un proyecto muy interesante que habían presentado algunos vecinos y vecinas que hablaban de una planta de tratamiento, ¿no? Pero la misma gente que estaba dentro de lo claro. que era detrás de los Despierta, Ongamira Despierta, claro, y cada pero localidad. Pero digo que ese proyecto estaba muy más era que era más que viable. Viable. No, sí. Había una planta inclusive que, no sé, que ofrecía laburo para dos o tres personas con laburo, pueblo. Un laburo genuino, ¿no? Un laburo con diario, ¿no? O sea, no era una cosa que decías, bueno, hoy se labura, mañana no. Así que imagínense, si en ese momento se hubiera puesto en marcha eso, ya haría 10 años que tendríamos un centro de reciclaje en Casa Grande y en las demás localidades en lugar de seguir alimentando sus basurales a cielo abierto. Terrible. El presidente extendió la cuarentena en el AMBA y advirtió que el virus empezó a irradiar a Córdoba. El presidente Alberto Fernández anunció hoy que entre el 3 y 16 de agosto el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, continuará el aislamiento social preventivo y obligatorio bajo las mismas condiciones que hasta el momento en el marco de las medidas que se llevan adelante para enfrentar la pandemia de COVID-19 y advirtió que el virus ha empezado a irradiar al sur de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Estamos atravesando un momento creciente de circulación del virus que se concentra en gran medida en el área metropolitana de Buenos Aires, pero que también ha empezado a irradiar al sur de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, y se suman focos en provincias como Jujuy, Chaco, Río Negro. Subrayó el mandatario desde la residencia de Olivos, donde estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En su mensaje, el presidente explicó que el mayor problema que hoy tenemos es la circulación que se ha convertido en el principal enemigo para superar esta pandemia. Al tiempo reflexionó, cuando sentimos que el problema se acota, nos relajamos y nos exponemos al peor riesgo. Destacó que los contagios en los lugares del país como Córdoba, Mendoza, Jujuy, Chaco y sur de Santa Fe crecieron a raíz de la irradiación de la circulación del virus que se concentraba en el AMBA. A tiempo que explicó que cada 24 días se duplicó la cantidad de fallecimientos por un promedio actual de 80 casos diarios de muertes por coronavirus. Vamos a mantener las cosas como están hoy, pero entendamos los costos que tienen no ser responsables. Logramos soportar la atención sanitaria de un modo adecuado, pero tenemos que parar el crecimiento de la infección y eso depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros, señaló el mandatario. Según informó el mandatario, durante los últimos 15 días los contagios y la tasa de mortalidad aumentaron, pero remarcó que la Argentina sigue estando en una situación de privilegio porque el sistema de salud está funcionando y da respuesta y hoy no está faltando la cobertura y el que necesita la tiene. Por último, el mandatario informó que el gobierno mantendrá los programas ATP y IFE y destacó que se realizarán con mayor frecuencia los encuentros con los mandatarios de la ciudad y de las provincias para hacer monitoreos sobre la situación frente a la pandemia. El anuncio fue realizado luego de las consultas que el presidente mantiene permanentemente con el Comité de Expertos Infectólogos que lo asesoran y tras el contacto con gobernadores e intendentes de todo el país para reconocer la situación local en cada caso frente al coronavirus. Ahora, parece como que esto, al igual que los despidos, ¿no? Que cuando leímos las notas sobre lo que dice el intendente sobre despedir personas y después las cantidades de despidos que hay en el país, esto parece como lo mismo, ¿no? Hay algo en la comunicación que no le llega a él o no le llega al resto de la gente, porque el Hospital Posadas estaba que es el más grande y que era el otro día, estábamos leyendo la noticia, que ya no daba abasto, que las camas de terapia intensiva estaban todas agotadas y el personal de salud yo veo que se queja diariamente de las condiciones en las que están. Y acá él habla de que... de que los lugares también, como que la salud, que tenemos la suerte en Argentina. Bueno, vamos a ver, o sea, esto se va a ver en la, como dice el refrán este futbolero, los pingos se ven en la cancha, ¿no? Así que cuando esto ocurra, que no sé, aparentemente ahora se habla. Pero la responsabilidad es nuestra. Cuando bueno, esto sí, ocurra, la responsabilidad siempre es nuestra. La responsabilidad, eso seguro. Pero digo, a decir verdad, digamos, sobre la saturación o no saturación de las cosas, o sea, la vamos a ver ya ahora, en breve. Sí, ya se está viendo, o sea, de hecho. En cuanto a empiecen a ocurrir estos picos que ya se están dando, ¿no? Se están dando unos picos increíbles de cantidad de gente infectados y sigue, ¿sí? Como decía el presidente, parece que se viene para Córdoba, no sé, la cosa en Córdoba uh-huh. también están, hay como 10, no sé, 10 creo que focos de contagio, una cosa así. Nada, o sea, hay que ver cómo va el sistema de salud, porque no, también capaz que en Buenos Aires está algo preparado, pero en Córdoba, por ejemplo, no está no, preparado. Bueno, pero el Hospital Posadas es de Buenos Aires, el que leíamos la nota el otro día. Y también esto, ¿no? Dice como que al principio la gente se cuidaba, sí, porque al principio tenía, entre comillas, más o menos también solucionada su economía familiar. Cuanto esto más tiempo dure, más se aprieta, abren los bares, abren los negocios, abren los shoppings. Los mismos gobiernos mandan abrir los shoppings y después dicen que la responsabilidad es de la gente. Pero bueno, ya veremos. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un temita musical? Hoy dale. Estoy folclórico, así, mira, no sé. ¿Qué? Así como estuviste tanguero la otra vez. El otro día estaba tanguero, hoy me pinta folclore. ¿Qué te parece? Dale, no sé, te propongo, así, pues si te parece bien, ¿no? Si no te parece, sí, lo cambiamos, pero. Así que vamos a escuchar un temita de. Se llama La Pura Verdad el tema, ¿eh? De Donata. A ver qué pasa. Ver. Y después vamos viendo. Si capaz que los oyentes y las oyentes quieren pedir algún tema, que lo pidan, ¿eh? Pero folclore. Vamos con folclore. Así que vamos a ver qué pasa. Que dentro de la cabeza se va. Lo que dentro al corazón se queda y no se va más. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué, escúchalo bien. Escúchalo bien. Al corazón solo entra la pura verdad. Al corazón solo entra la pura verdad. Cuando tengáis una pena, cuando sintáis contáis un amor, si son cosas verdaderas, llegarán al corazón. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué, escúchalo bien, escúchalo bien. Al corazón solo entra la pura verdad. Al corazón solo entra la pura verdad. Cuando tengáis una pena, cuando sintáis un dolor, si son cosas verdaderas, llegarán al corazón. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué, escúchalo bien, escúchalo bien. Lo que entra a la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra al corazón, se queda y no se va más. Al corazón solo entra la pura verdad, palabrita y Dios, la pura verdad, palabrita y Dios, la pura verdad. Cuando tengáis una pena, cuando sintáis un amor, si son cosas verdaderas, llegarán al corazón. Tú quieres saber por qué, escúchalo bien, escúchalo bien. Al corazón solo entra la pura verdad, palabrita y Dios, la pura verdad, palabrita y Dios, la pura verdad. Soy Nadia. Soy Susana. Yo soy Limara. Estoy en Avellaneda. Yo estoy en mi casa, en las sierras de Córdoba. Estoy caminando por mi barrio. ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Yo no me descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Bueno, muy bien, estamos comenzando este segundo bloque del aguante informativo rojo. Sí, te podés comunicar a Radio Roja y al aguante informativo, sí, al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, para dejarnos mensajes. Hoy estamos con folclore en la música, así que si querés pasar, pedirte algún tema folclórico, llamá al 3548-572403 y nos pedís un tema de folclore. Y lo vamos a pasar seguramente, si hay tiempo, ¿no? Por supuesto, son muy poquitos los temas que pasamos en una hora, así que nada, aprovechá. Pero vamos a la información. ¿Vamos a la información? Sí, vamos a la información. Vamos a la información. Sobreseyeron a Fernanda Moyano en la causa de cannabis. Sabía que este día iba a llegar. Después de 3 años de investigación, la causa judicial por la comercialización de cannabis medicinal fue resuelta por la Justicia Federal, dejando sin efecto las imputaciones de los 8 acusados. Entre ellos estaba la carlospacense Fernanda Moyano, quien en diálogo con Carlos Paz Vivo afirmó que tenía esperanzas de que este día llegara pronto. Fernanda estuvo detenida 8 meses, de los cuales pasó 3 meses y medio en la cárcel de Bower. El 30 de agosto de 2017, su vida cambió para siempre cuando un fuerte operativo se montó en su casa y la llevaron detenida. Esta mañana estuve hablando con mi abogada de lo que están viviendo las presas en la cárcel de Bower en esta época de pandemia. Y cuando cortamos, volvió a llamar de nuevo y me dijo que había sido sobreseída. Casi se me sale el corazón, relató la mujer. No podía despegarme de Bower emocionalmente hasta que no fuera libre, agregó. Fernanda contó que se metió en el mundo del cannabis por una patología que sufre su hijo menor. Me metí en el mundo del cannabis por mi hijo que tiene discapacidad visual. No encontraba soluciones en la medicina tradicional y me contacté con el doctor Carlos Laje y el tratamiento dio resultados maravillosos, remarcó y añadió. Mi hijo recuperó reflejos y cosas que no se podían explicar. El médico me repitió los estudios por el avance que había tenido. Con esos avances, Fernanda Moyano quiso compartir lo que le había pasado con otras personas para ayudarlas a salir de distintas afecciones. El doctor Laje me propuso abrir aquí en Carlos Paz y le dije que sí, y lo llevábamos adelante con muchísimo amor. Y apuntó, sin embargo, para la justicia, era distribuidora de narcotráfico en Argentina. Cuando llegaron las policías a detenerla, fue un momento durísimo para la familia. Fue una sorpresa, no esperábamos que nos detuvieran. Sabíamos que no era del todo legal, pero ese mismo año se había hecho la ley de cannabis medicinal. El Estado estaba diciendo que el cannabis medicinal hacía bien y nos metían presos a nosotros. Eso tenía que ver con negociados con el aceite que ya estábamos dando. En Bower viví experiencias terribles en la cárcel, expresó la mujer, y añadió, perder la libertad es algo para lo que una no está preparada, la situación de encierro es tremenda, la vulneración de derechos que había hizo que me pusiera a acompañar a todas mis compañeras en esa lucha. He visto cosas terribles con la violencia institucional y la violencia que hay entre las presas. Fernanda se tató en una frase cuando salió de la cárcel, el amor vence al odio. Es el día de ayer a la nochecita, nos enteramos y bueno, estamos acá muy contentes con estos y con el sobreseimiento de Fernanda, que fue terrible, yo me acuerdo de eso, año 2017, que fue así como un operativo donde se entró en diferentes lugares donde había venta de los aceites canábicos, que claramente tiene que ver ahí con el negociado que hay por detrás, con los laboratorios y con la medicina tradicional, que obviamente no quieren que esto resurja, se conozca y que sepan lo bien que hace, porque caerían un montón de laboratorios y de negociados ¿no? atrás. Entonces, bueno, como que tiene que ver con eso y no con otra cosa. Pero bueno, estamos muy contentes de que ella esté ahora en esta situación. Se haya hecho justicia, básicamente. Sí, una vez por todas, algún día. Momento. Siempre tarde, digamos, ¿no? Pero sí, bueno, sí, sí. Tarde, 3 años tarde, 4 años tarde. Sí. Hay gente que se la pasa la vida esperando la justicia, pero bueno. Sí, sí, pero bueno, está bueno de vez en cuando dar una buena noticia por la radio, ¿no? Que son las que faltan. Muy bien. Ahí está, mirá. Aplausos para... Bueno, a la espera del tren, sí, a la espera de la vuelta del tren, proyectan una bicisenda entre La Falda y Valle Hermoso. Vamos a ver de qué se trata esto, porque me interesa. Con el objetivo de preparar el terreno ante la posible vuelta del tren de las sierras a la zona centro de Punilla, la Municipalidad de La Falda retomó este viernes los trabajos de limpieza, desmalezamiento y parquizado sobre el tramo de vías que une a la ciudad con la vecina localidad de Valle Hermoso. Además del acondicionamiento del sector, las autoridades locales proyectan la creación de una bicisenda y un espacio de recreación para los vecinos que funcionará hasta tanto se concrete el proyecto de la vuelta del ferrocarril. La idea es forestar con especies autóctonas, mejorar el lugar y momentáneamente armar un espacio con una bicisenda para que la gente también pueda salir a pasear. Pero la intención es preparar el lugar para la posible llegada del tren a la ciudad. Indicó a la prensa el intendente Javier de Minger, quien recorrió la zona junto a su secretario de Desarrollo Territorial y Ambiental, Damián Olmos, y el director de Ambiente, Juan Carlos Sogbi. Y agregó, se va a ir trabajando el espacio para que la parte central de las vías quede como una bicisenda montada con compactación de tierra y otras mejoras que llevarán entre 1 y 2 meses. Y respecto al estado actual de las vías, Diemiller señaló que los 800 metros del tramo entre el límite de Valle Hermoso y la estación de La Falda es muy bueno, aunque hacia el norte los rieles necesitarán arreglos que quedarán a cargo del Ministerio de Transporte de la Nación, ya que en total son más de 3.400 metros de vías los que atraviesan la ciudad. Si la comunidad regional está trabajando en el tema, es una primera instancia, llegaría a Valle Hermoso y en otras etapas va a ir sumando localidades. Pensamos que estando tan cerca podemos ser uno de los afortunados de que el tren llegue, apuntó. Por otro lado, y ante el alto riesgo de incendios forestales, también se realizaron trabajos de limpieza en el camino Cortafuego. Teniendo en cuenta la época, es necesario mantener este camino para que, dada la situación que los bomberos tengan que usarlo, esté en condiciones. Cerró Dieminger. Nada, parece que se viene una bicisenda, mientras tanto no viene el tren. Y bueno, solo de a poquito va llegando el tren. Claro. Pero bueno, hay bicisenda. Como tren no tengo, con bicisenda me entretengo, claro. Sería así. Me entretengo. Ay, por favor. Santiago Maldonado, 3 años de impunidad. Mañana, al cumplirse 3 años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la familia del joven convoca a realizar una marcha virtual vía redes sociales y a participar de una actividad con referentes de organismos de derechos humanos y de la lectura del comunicado de la familia. Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 tras una violenta represión de Gendarmería Nacional en la Loft en Residencia Cuyamén, en Chubut. Estuvo desaparecido 78 días. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de octubre en el río Chubut, 400 metros río arriba, donde fue visto por última vez. Entre los responsables políticos, la familia señala al expresidente de Mauricio Macri, a Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de la Nación, a Pablo Nocetti, exjefe de gabinete de la Bullrich, y a Claudio Abruj, exsecretario de Derechos Humanos. Entre otros, en estos términos judiciales, al juez Guido Otranto, a la fiscal Silvina Ávila y al juez Gustavo Lieral. Este último fue quien afirmó que Maldonado falleció por ahogamiento por sumersión en un cuadro coadyuvado por hipotermia. Para la familia, el juez omitió que se trató de una muerte violenta, al tiempo que denunciaron irregularidades en la investigación. Tras la apelación al cierre de la causa, hoy la misma está paralizada. A 3 años, la familia sigue exigiendo memoria, verdad y justicia por Santiago y convoca a una serie de actividades que en el marco de la cuarentena serán virtuales. Entonces tenemos 1 de agosto, Justicia por Santiago, dice, construyamos una nueva justicia desde la memoria y la verdad. La actividad está todo el día, es una marcha virtual, subí tu foto a Twitter e Instagram con los hashtags Justicia por Santiago, 3 años de impunidad, el Estado es responsable. A la actividad de las 18 horas hay una actividad de organismos humanos donde participan Tati Almeida, Estela de Carlotto, Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. La actividad a las 18:10 es una lectura de un comunicado de la familia. La lectura de los documentos en Facebook Justicia por Santiago Maldonado. Así que quienes estén interesados en verlo, sí, es Justicia por Santiago Maldonado en Facebook a partir de las 18 horas. Va a estar primero la de los organismos de derechos humanos y después la lectura del comunicado familiar. Durante todo el día podés unirte a esta actividad, ¿sí? Poniendo el cartel tuyo, pidiendo justicia por Santiago, 3 años de impunidad, el Estado es responsable. Mañana mismo también va a haber un programa especial, ¿no? Desde la RNMA. Exacto, sí, desde el sur, desde allá, desde Bariloche, si no me equivoco. La red de... ¿Cómo es que se llama la red? Ya te voy a decir cómo se llama. Vamos a estar transmitiendo por la Radio Roja y, bueno, y por otras radios de la red, radios compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, mientras Juan busca, yo les leo. Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió la respuesta a una petición recibida el 2 de julio de 2019, cuando la familia Maldonado solicitó ayuda de parte de la entidad para el esclarecimiento del caso. En su misiva, la CIDH exige que el plazo de 3 meses del Estado brinde explicaciones sobre la desaparición forzada de Santiago. Al difundir la respuesta del órgano constitutivo de la OEA, la familia aseveró que la causa judicial hoy está sin juez, esperando que la Corte Suprema de Justicia habilite la investigación por desaparición forzada que negaron los jueces de las instancias anteriores. Asimismo, afirmó que la impunidad solo garantiza la repetición de los hechos, y los hechos tienen nombre y apellido: Luis Espinosa en la provincia de Tucumán, Facundo Castro Astillo en la provincia de Buenos Aires. Justicia por Santiago Maldonado y por todas las víctimas de violencia de Estado, finalizó la familia en el comunicado. Bueno, muy bien. La red que se llama Red Enfoques, sí, es una red que tiene radios compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, también la integran, sí. No sé, se me viene a la mente Radio La Negra, si no me equivoco, creo que es una de las radios desde el Bolsón, sí, estamos hablando. Va a haber una, este sábado 1 de agosto, una radio abierta, a 3 años la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Desde las 15 horas y hasta las 17 horas en la Plaza Pagano, ¿sí?, del Bolsón, va a haber una actividad, esta radio abierta, que bueno, donde la Radio Roja va a estar siendo, va a estar retransmitiendo esta transmisión. Vamos a estar retransmitiendo y bueno, conmemorando un poco estos 3 años, ¿no?, de olvido, de impunidad con el caso de Santiago, ¿sí? Así que nada, si querés escuchar y concentrarte y informarte sobre cómo va la cosa con el caso de Santiago, bueno, es una buena oportunidad. Mañana, entre las 15 y las 17 horas en Radio Roja, lo vas a poder escuchar. Muy bien. Desde las trincheras de la comunicación popular, el aguante informativo rojo. Este es el aguante. Desde las trincheras de la comunicación popular, el aguante informativo rojo. El aguante. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Desde las trincheras de la comunicación popular, Radio Roja presenta el aguante informativo rojo. Desde las trincheras de la comunicación popular, Radio Roja presenta el aguante informativo rojo. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom Arenos, arenosita, mi tierra cafayateña. El que bebe de su vino gana sueño y pierde penas. El que bebe de su vino gana sueño y pierde penas. El agua del Calchaquí, padre de todas las siembras, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y se aleja. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y se aleja. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Thank you. Luna de los medanales, lunita cafayateña, luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Deja que beba en tu vino la savia cafayateña y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Yo vuelva a verla, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Soy Hernán. Soy Maxi. Soy Sol. Soy Fernando. Estoy en Uruguay. Estoy en La Rioja. Estoy en mi casa en las sierras de Córdoba. ¿Y Facundo? ¿Dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Yo no me descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todo es a pilas. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Bueno, vamos a aclarar ahí alguna confusión con los oyentes y las oyentes que, bueno, ahí nos pidieron un tema, pero no es folclore lo que nos pidieron. O sea, a ver si nos ordenamos, por favor. Hoy estamos folclóricos, así que, y folclóricas. Otro tema nos dice, gustito a Mistol. Ahí está. Bueno, ese ahí está. Sí me suena. Ahí me suena más, porque las otras plantas no parecían de Mistol. No, nada que ver, parecía otro tipo de plantas la que me estaban viendo y yo, todo bien, o sea, con esas plantas, pero no... No era folclore, no cumplía con la consigna. Escribiste un temita de folclore... con la temática. Claro, claro. Bueno, está bien, ahora para cuando termine el bloque este, ahora en 5 minutos le pasamos el tema. Ahí está. ¿Cómo se llama? ¿Con gustito a Mistol? ¿Así? Gustito a Mistol, es una zamba. A ver, vamos a ver. Gustito a Mistol. Que no es lo mismo que gustito a otra cosa, digamos, ¿no? No, o sea, no. No es lo mismo orégano que Mistol. Claro. Bueno, lo vamos a encontrar, que se quede tranquilo. Bueno, seleccionaron a los 5, el Consejo de la Ciudad de La Falda seleccionó a 5 ya candidatos para conducir la Defensoría del Vecino de La Falda. ¿Sí? Se trata de Miriam Felisa del Valle, ¿sí? Arnedo, por el Club River Plate de La Falda. Juan José Cavadas por Cáritas, Natalia Polenta por la Fundación Aurora Aguirre, Joaquín Reynoso por el Consejo de la Juventud y Marcos Valentini por la Cooperativa de Agua Potable y Servicios Públicos de La Falda. ¿Sí? Son los 5 candidatos a Defensor del Vecino en La Falda, que está vacante. Habíamos hablado en programas anteriores de que había habido 11 candidatos o precandidatos para ocupar este puesto. De estos 5 nombres fueron seleccionados en base a sus currículums y planes de trabajo que habían presentado como candidatos, ¿no? Este material será ahora elevado al Consejo Deliberante, que por mayoría simple definirá al nuevo responsable del área, ¿sí? La semana que viene nos va a llegar el listado para que nosotros organicemos la forma de entrevista a cada uno de ellos y podamos elegir al sucesor, anunció este miércoles el viceintendente Juan Dilet en la sesión virtual del Consejo Deliberante. Justamente mencionábamos esto porque lo criticábamos la otra vez, ¿no? Porque decíamos, qué raro esto, ¿no? Que el Consejo Deliberante elige al Defensor del Vecino, que después es el que va a criticar al Consejo Deliberante si anda mal. O sea, ¿Cómo sería eso? No, no, es un desastre. O sea, yo elijo al que me va, al que me va a controlar, o sea, no tendría que ser así. O sea, no sé cómo, no sé si alguien, o yo estoy muy equivocado, capaz. Claro. Capaz que sí, no puede ser. A veces pasa, pero. Y sí, pasa. Seguido me pasa. Pasa seguido. No, que vos te equivoques, no, pasa no, seguido sí, estas cosas, también. Digamos. No, pero digo, no sé, por ahí la lógica, se rompe la lógica acá, no sé, hay otra cosa que tengamos que tener en cuenta, no sé cómo será. Bueno, nos vamos a Catamarca, sí, denuncian violenta represión a trabajadores municipales y empleados municipales precarizados, fueron reprimidos por la policía de la provincia de Catamarca, son trabajadores del área de higiene urbana que solo pedían un incremento salarial para estar al frente de la pandemia, por estar al frente de la pandemia, sí. Lo que recibieron fueron palos, balas, ser atropellados por la maquinaria pesada y cesantía. Desde Catamarca comunican que una vez presentada toda la documentación al Ministerio de Trabajo y a la Dirección de Inspección Laboral, los trabajadores municipales de planta comenzarán un plan de lucha con un paro el próximo miércoles. Siguen los despidos, parece, che. En el comunicado de prensa... Se sale el repudio a la represión, estabilidad para los trabajadores municipales. Se pide la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina repudia la represión contra los trabajadores del área de higiene urbana de la provincia de Catamarca, que solo estaban pidiendo un incremento salarial por estar al frente de la pandemia. Es una falta de responsabilidad por parte de las autoridades que debe ser denunciada ante la justicia y que deben ser separados inmediatamente aquellos integrantes de las fuerzas de seguridad que hubieran reprimido a quienes estaban haciendo un reclamo absolutamente legítimo. La precarización laboral es una de las formas de tratar de mantener niveles de salarios bajos y personal sin estabilidad. Por eso en este Consejo Directivo rechazamos y repudiamos la violencia ejercida contra los trabajadores municipales, pedimos la incorporación a planta permanente por la estabilidad definitiva de quienes se han puesto y están al frente de la pandemia. Asimismo, el Consejo Directivo brinda todo nuestro apoyo y acompañamiento al Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de San Fernando del Valle de Catamarca, Walter Arévalo. Se ven imágenes en el portal de ANRED, realmente desalentadoras, ¿no? Con gente golpeada, bueno. La policía en esta pandemia ha sacado su peor está cara, con todo, ¿no? Está ¿no? con todo, ¿no? Pero están bueno, disfrutando, parece. Bueno, eso lo dijiste vos. sí, puede ser, ¿eh? Olla popular en los márgenes olvidados. La chatarrería es un punto de referencia para que te des cuenta cómo es el barrio. Es todo la chatarra. El hombre que trabaja ahí murió y separó lo que era la compra y venta de metales. Quedó su hija y esa estructura del galpón y un montón de hierros y cosas viejas. Comienza a contar Claribel, una de las vecinas que se organizó para realizar la cena y la merienda comunitaria para el barrio. Hacia finales de abril de este año, ya con la cuarentena y el aislamiento social decretado que bloqueó todavía más el acceso al trabajo y a las posibilidades de generar un ingreso mínimo de muchísimos sectores ya precarizados y vulnerados en la sociedad, un grupo de vecinas y vecinos solidarios de la cuadra frente al arroyo pensaron y organizaron la idea de una olla común, principalmente con el objetivo de asistir a una de las familias, una pareja con 7 niños que habían vuelto al barrio en ese entonces usando un colectivo abandonado como casa luego de quedarse sin lugar donde vivir. Con aportes propios, la mercadería que compartían de los bolsones que recibían en las escuelas cercanas a las que asisten sus hijos y algún pedido que se formalizó con 2 o 3 comercios grandes de la zona y que entendieron de la necesidad, se transformó el 28 de abril en la primera cena compartida del barrio. La olla popular quedó instalada a partir de ese día 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, que alcanza hoy a 40 familias, 115 personas, y para martes y jueves la merienda para 35 niños y algunos adolescentes que viven en La Manzana. La gente que se acerca se sorprende, pero toda la semana están, sí, la mercadería, sí está, está lo que tenemos y vamos a hacerlo y vamos a hacer todo. Al principio se nos complicaba por el tema de la carne, porque no conseguimos y queríamos acompañar algo con carne. Cuando no conseguíamos, poníamos un poco entre nosotros y comprábamos. Así íbamos armando el día a día, con la merienda lo mismo. Y un día que no teníamos para comprar la leche, nos poníamos a amasar y hacíamos tortas fritas o tortillas, tratando de que las viandas sean siempre abundantes. Claribel nació en Bahía Blanca hace 28 años. Hace 5 con Max y su pareja terminaron de asentarse luego de varias idas y vueltas en un lote y comenzaron a dar forma con materiales de construcción y mucho esfuerzo a lo que primero había sido una casilla de madera. En el patio de su terreno hicieron ahí fuego con leña, ollas gastadas que enseguida se volvieron negras. Se sumó Elías, amigo y vecino de Max y de la infancia, que vive pared de por medio en el fondo, junto con Pamela, Sabrina, Antonella, hermanas de Maxi y Ana, su mamá, una de las primeras mujeres que veía en instalarse para levantar su vivienda casi a la vera del arroyo. Casi todas las familias que hoy comparten el pequeño barrio fueron llegando al mismo modo. La nota sigue y es ilustrativa y bueno, tiene ahí varias fotos que muestran, pero bueno, el tema es cómo están creciendo, lamentablemente, por un lado, estas grandes ollas populares, ¿no? Esto es en el barrio La Chatarra, en Lomas de Zamora. Cada vez más, crecen por todos lados. Si bien por un lado está bueno ver la solidaridad de los vecinos y vecinas y la organización y cómo esto permite que haya gente que no muera de hambre, por otro lado es terrible que esas familias no estén pudiendo comer en sus casas con lo que ellos y ellas mismas generan, ¿no? Terrible. Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a pasar un tema musical folclórico a pedido. Para verte bailar, tus ojos, cerquita de mi alba, yo tuve tu altar. Congreda en la luz de los años, me han visto mis sueños robarte una flor. Yo buscaba hacerme un nidito en el sol, yo buscaba ser tu canto, un dulce presagio de luna en mi voz. No hay dudas, yo buscaba amor. ¿Cómo quieres que yo no te quiera, corazón, si anochecen lunas en tu piel? Si el ángel de tu alma procura este amor y el cielo revienta en el sol, y yo sabré amarte en mi mejor canción. Te quiero. Bueno, era nuestra deuda pagada, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Para Santi, ¿eh? Santi, que pidió con gustito mistol o gustito mistol, ¿sí? Era los changos los que hacían la interpretación de este tema folclórico, porque hoy estamos folclóricos, es así la cosa. Bueno, ¿tenemos el informe de la comuna? Tenemos el informe. Vamos a ver el informe oficial entonces de la comuna sobre qué nos pasa la comuna. Amablemente todos los días, ¿no? Muy bien. El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba confirmó este jueves 90 casos nuevos de COVID, de los cuales 28 tienen domicilio en la ciudad de Córdoba, 3 en Marcos Juárez, 2 en Los Urgentes, 1 en Inribilie, ese que nunca me sale leer, 11 en Oncativo, 3 en San Pedro, 3 en Malagueño, 31 en Oliva y 8 en Villa Allende. Del total de casos, 74 están vinculados a contactos estrechos de diagnóstico confirmados anteriormente y 16 se encuentran en investigación. 8 de Córdoba Capital y 8 de Villa Allende. Por otra parte, en la jornada se notificó un caso al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud correspondiente a una persona con residencia en la provincia de Buenos Aires, pero con domicilio legal en General Roca. De esta manera, de Córdoba se registra a la fecha un total de 91 casos nuevos y un acumulado de 2.143 casos. Los casos, bueno, desde el comienzo de la pandemia en la provincia de Córdoba se notificaron 33.809 casos, de los cuales 31.067 se descartaron y 2.143 se confirmaron. Hoy se llevaron a cabo el operativo Identificar en las localidades de Villa Dolores, Marcos Juárez, Oliva, Pampayasta, Oncativo, Colazo y en los barrios de Argüello, Campo de la Ribera, Ciudad de Mi Esperanza de Córdoba, Capital, además de diversas instituciones y controles de accesos a la provincia. Eso es todo. Granja Popeye, de Liliana y Graciela. En Casa Grande, en calle 3, detrás de la comisaría. Verdulería y pollería, golosinas, pastas, panadería, lo que busques, lo encontrás. Llamá al 03548-15-587623. En Granja Popeye, de Liliana y Graciela, en Casa Grande. Soy Maxi. Soy Arián. Soy Gisela. Soy María del Carmen de Pilar. Estoy en las sierras. Estoy en mi casa. Con mi familia. Y sé dónde están mis hijos. ¿Y Facundo dónde está? Facundo, ¿dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Informativa en plena cuarentena. La Roja te hace el aguante. Nos vamos, Maripi. Nos vamos. Hasta y mañana. Recordamos y que mañana está el programa especial este de Santiago Maldonado a las 3 de la tarde, ¿no? Sí, 3 de la tarde. 3 de la tarde. Bueno, y el domingo nos encontramos para quienes les guste el rock. Vamos a estar acá en Contra Todos los Males de Este Mundo a las 19 horas, de 19 a 21. Chau. Después, bueno, nos encontramos el lunes, ¿no? Seguro. Hasta el lunes. Buen fin de El aguante informativo rojo.